Ay, Cris, la paso tan bien cuando estoy con vos. ¿Por qué no te quedás unos meses más? Hay un montón de cosas para hacer, es muy grande este país. Ay, no sé, Vlad. Me parece que no. Además, yo No soy el puedo. presidente. No, no, Y pero. podemos hacer lo que quieras. O sea, si querés perritos, un avión para vos sola. Bueno, igual ya tenés. Bueno, ya no lo tenés más en realidad. Pero lo que sea, no sé, cualquier cosa, lo que a vos te caliente. Ay, pará, shh, habla más bajo que está este chico que. Nikita, que ¿Por te qué va a no le pedís escuchar. a este Shh. señor, a Daniel Osvaldo, que. No, el que juega en Boca. Que te haga ¿Scioli? embajadora de acá de Rusia. Y ahí. Como que medio que podemos hacerla más fácil, ¿no? Ay, puede ser, porque yo estoy tan bien acá y él allá trabajando, va a estar a dos manos. Bueno, y me puedo quedar acá con vos, acá paseando. Puede ser, puede ser. Ah, haces ese chiste porque le falta un brazo, Sí, ¿no? le falta un brazo, pero bueno, es muy común. Es un chiste muy común. Mirá, mirá, estás muy guapa hoy, Cristina. Ay, Ay, perdón, disculpame que te gracias. diga así, pero. Bueno, igual. No, sabés igual que me gustas más cuando te vestías toda de negro, ¿te acordás? Me Sí, calentaba estaba un de duelo, poco. Vlad, no, o sea, no te desubiques tampoco. No soy tu dama. Pará, se calentó el champán. Nikita, Nikita. Sí, señor, sí, señor. ¿Nos traes más champán, por favor? ¿Puede ser? Sí, señor. Bueno. Unos spitz también pueden ser. Me los pones en el canasto acá con el dron. Yo ahí te lo mando por control remoto y Sí, señor, ahí se lo mando. me los Los de pones ahí. Speed están más o menos calientes, señor. Ay, Nikita, Nikita. No, disculpe, Siempre señor, lo es que. mismo, siempre los Disculpe, speed señor, disculpe, caliente. señor, Siempre los va a ser la speed última caliente. vez, ¿Qué crees? señor. ¿Que te peguemos otra vez? ¿Qué crees? ¿Que te No, mandemos a de nuevo no, Siberia? ¿Ya señor. conoces Ay, Siberia? bueno, ¿Querés ir a visitar pará. otra vez a tus amigos a Es muy Siberia? feo ese lugar, señor, por favor. Pará, hablar, no te hagas el ruso, ¿eh? Pará un poquito. Gracias, No, señora, me gracias, pongo como señora. loco, me pongo como loco con los speed calientes. Siempre lo mismo. Señora, ¿le puedo decir algo, señora? Señor, ¿le puedo decir algo a la señora? Sí, decime, no, pero no hace Ubícate, falta que Nikita, te pidas lo pido por permiso. favor. Pará, hablar, déjalo hablar. Señora, yo la veía mucho por RT, por televisión a usted. La admiro mucho. Ay, Fue una gran gracias. emperatriz. Gracias, Nikita. No, emperatriz, no presidenta, se dice. Acá es la misma palabra, señor. ¿Cómo? ¿Vos no eras emperatriz? ¿Qué tienen? ¿Qué sistema tienen No, allá? Vlad, era presidenta. Porque yo soy presidente, pero en realidad acá todos sabemos cómo es el Bueno, pero tema. son tradiciones culturales diferentes. Ahí va el dron, Bueno, señor. no sé, ¿qué crees Ay, que. no sé, pero yo me cansé de remar, Vlad. Por favor, ¿puedes seguir con esto? No Nikita, sé, un ¿puedes venir a motor, remar, por algo. favor? ¿Puedes hacer algo útil? Sí, señor, voy. ¿Nadando? Ya, te vas a Siberia. No, no, no, por favor, A devuélvame. ver, los guardias, por favor, la Guardia Roja, por favor, Ay, Nikita. no, Vlad, No, basta señor, de no ser siempre tan lo mismo, ruso. porque si no Señora aprende, Piedad, por favor, Cristina. no ¿Qué sé qué crees? No hora. aprenden más. Se merecen morir bien muertos. La casa armó mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Nuestra América, 11 y 10 de la mañana, mediodía de 22, no, 23. 23. Martes 23 de junio, programa número 128 de Letter Sermón. Vamos a estar hasta las 13, como todos los martes. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Me acompañan la señorita Patti Mayonis. Bienvenido, Manuel, ¿Cómo bienvenido. estás? Muy bien, la verdad que aunque hace frío, estoy estoy muy contenta por este día tan lindo. Y el señorito Tristán Basile a mi izquierda, ¿qué tal, Tristán? Buen día, ¿cómo andan los dos? ¿Por qué lo veniste tanto? ¿Se ausentó? Nada, para ponerle un poco de gracia. Porque si no ya fue. Sí, está bien, está bien. Bienvenido a la Argentina, Manuel Mendizábal. La verdad que... artista exclusivo de esta radio. Extrañé mucho, el público de acá es maravilloso. ¿Viste? Como siempre, nos gusta, sí, corear a nosotros. Corean los solos de guitarra. ¿Vas a volver a Turquía, Manuel? A Turquía, y en Turquía me tratan bien también, ¿viste? Pero acá el público argentino tiene una cosa. Tiene ese, qué sé yo, sí, ese sí, no sé terrible, qué. Terrible, terrible. Somos así. Bueno, hace frío, hacen como 2 grados, 3 grados. ¿Eh? Arrancó el invierno en el domingo y... 2 grados tengo acá yo. Mis manitas atestiguan un frío importante, sufrido desde la bicicleta, es bastante bravo. Tristán, sí. Si no fuese porque cumplís años en febrero, te regalaríamos unos guantes. Bueno, pues me ponen los guantes igual. Pero y es como nada. Medio, me estás jodiendo. Nada. Tenés que... No, ahora me los pueden regalar igual, aunque no sea mi cumpleaños, digo. No, no. Hacé algún mérito, porque si no, claro, te mandan regalando cosas. Subo al pony y después empiezo a pedir cosas. Claro. Sí. Tengo esos que son mitones y se cortan en los dedos, que para la bici no cumplen del todo. ¿Mitón? Más o menos. ¿Mitón deriva de mitad? Ah, mirá, a mí sí. No sé que se llamaban así. Yo tampoco. Mitón. Voy a pasar un perro, mitón. Voy a pasar un chivo. Tengo una amiga que hace unos guantes y unos cuellitos para la bici. ¿Cuellitos? ¿Cuellitos para la bici? ¿Volvió el cuellito? ¿Estamos hablando de que volvió el cuellito? Pero es un cuellito muy canchero. La página se llama Salpa. Y les voy a mostrar artículos deportivos, equipos para la actividad del aire libre. Mirá. Me compré un Salpa. Ahí, mirá los diseños a Manuel, ya le gustó uno. Mirá, qué bonito. Y hay muy lindos cuellitos que también se pueden usar de gorros. Y guantes que son muy buenos para la bici porque... son finitos, entonces no perdés la motricidad fina, que es fundamental. Es fundamental. ¿Y qué pasa con los celulares, con los touch screen? Es un problema también. ¿Es touch able? ¿Touch able o...? Untouchable. Untouchable. ¿Qué material estamos hablando esto? ¿Cómo se llamaba? Guantes. guantes y gorritos Salpa. Invitamos a la gente a que entre en Facebook, busque Salpa, artículos deportivos, equipos para actividades al aire libre. No sé la verdad de qué material están hechos, pero son muy lindos. Auspicia las vías de comunicación, bufandas y gorritos Salpa. 451-6917 es el teléfono por el cual nos pueden llamar y hablar con nosotros, o con el operador, o con el productor. Con Santiago Bell. Sí. Radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por radionauta.com.ar, pero además tenemos nuestras propias redes sociales que autónomas. Nos manejamos nosotros y nosotras mismos, que son @letercermond, así se dice en Twitter. Estoy copiando el así se dice que escucho en Radio Mitre. Bueno. ¿Radio Buitre? Radio Buitre, así se dice. O Letercermond en Facebook, por favor, entren, escríbanos, interactúen con nosotros. Acaba de llegar el productor en piso, que es Santiago Abel, y el que nos opera en el día de la fecha es nada más y nada menos que el Sir Williamson, el señor Colorado Williamson. Le decimos tantas maneras que la gente debe creer que rotamos de operador. Sí, que lo hacemos también, pero no es el caso. No es la norma. Vamos a escuchar canciones de sueños en la jornada del día de la fecha. Yo vengo a proponerles un sueño. Sí. ¿Sueños en sentido amplio? Sí. Vengo a proponerles un sueño. Porque... sí, ¿qué sueño? Soñé hoy. Porque entre que sonó el primer despertador, perdóname. Y sonó el segundo, tuve un sueño bastante importante. Soñé con inundaciones. Mirá, ya lo vamos a estar charlando acá. Tenemos la guía de interpretación de los sueños para el próximo bloque. Buenísimo. Soñé con inundaciones y también soñé con una carrera de bicicleta que se relacionaba con la inundación. Y en un momento nos veíamos imposibilitados en seguir andando en bicicleta y de repente teníamos un barco. Muy interesante, bueno, lo que estás contando. Voy a profundizar en el segundo bloque. Sí, tenemos acá la guía para interpretar los sueños, eso vamos a tener en el programa de hoy. También todo lo que tiene que ver con el cierre de las listas, de las PASO. Qué complejo, yo la verdad ya dejé de entender la bastante. La rosca terrible. Por eso hace tanto frío, la porque están rosqueando como unos champions hace 2 semanas. Qué bravo. Y bueno, el común denominador, el diario del ETM, las fijas y mucho más. Vamos a estar hasta las 3. Escuchamos a David Bowie con Moonage Daydream. I'm an alligator. Papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just squawking like a big monkey bird. And I'm busting up my brains for the world. Keep your electric on me, babe. With your ray gun smile. Press your space base close to my love. Freak out in a moon age daydream, oh yeah. Don't fake it, babe. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Hola. No, me puse recién el mouse de auricular. Un poco un símbolo de estos tiempos, ¿no? De la locura, el estrés. Ya es junio, chicos. La posmodernidad, sobre sí. todo, ¿no? Este, ya son las 11 y 25, 20, no, casi, 23, 22. Está bien, no hace falta tanta precisión. Está bien, Manuel. Tenemos un común denominador que habla de sueños. Como anticipamos. Sí, recién escuchábamos a David Bowie que cantaba Bowie. Moon Age Daydream, que vendría a ser algo así como el sueño de día de la luna o alunado. Sí, sí. Que no es lo mismo, porque una cosa es levantarse alunado. Ayer estaba pensando en la palabra alunado. Esa. Alunado. Alunado. Estás alunado. Tengo una luna. ¿Qué es una luna? Tengo una luna. Es mal humor. Ah, es mal humor. Sí. En realidad creo que se usa para los niños cuando se levantan de la siesta, que suelen levantar. Por ejemplo. Bueno, Manuel. Nada. Pero se usa sobre todo para los niños cuando se levantan, que se levantan medio de mal humor. Por un ratito. Por un rato están de mal humor. Chinchudo. Entonces, chinchudo. En mi familia se decía, se despertó Chucky. Bueno. Y se aplicaba mucho a mi hermano. Bueno, cada familia tiene su idiosincrasia, claro, ¿no? Tal cual. Y la familia de Tristán, claro que la tiene. Mandamos un beso a Graciela y a Tristán, señor. Bueno, y alunado es eso, un poquito de mal humor. O me agarré una luna. Hay gente que directamente no duerme la siesta para evitar el profundo mal humor que le agarraría después, en caso de despertarse de esa siesta. Y a veces es un sano remedio. Estos sueños de los que vamos a hablar hoy y que vamos a escuchar canciones sobre, no son los sueños de I Have a Dream, de Martin Luther King, cambiar el mundo, sino soñar cuando uno duerme. Vengo a proponerles un sueño. Claro, tampoco. No. Es dormir. Dormir y soñar. Y soñar. Sí, ahí tenemos significados de algunos sueños frecuentes para interpretar. No tenemos los números que se corresponden con tal sueño. Pues es otra manera de interpretar los sueños. Por ejemplo, soñás con una niña bonita, el 15. Para, eso es para apostar. Eso es para jugar a la guiniela. Claro, pero bueno, es la interpretación de los sueños también. La niña bonita. Están buenísimos los nombres de los... Ahora los podemos buscar. Los números. Pero bueno, tenemos por ejemplo significados de los sueños más frecuentes. Si soñás con famosos, a ver. O con la fama, puede significar que pronto vas a recibir una oferta interesante. Es como un horóscopo. Sí. Claro, sí. Anticipa otra cosa mejor. Puede significar. ¿Cómo? Experimentará cambios positivos en su vida. Vos te has escrito por un horoscopista. Qué abierto que está esto. Por un horoscopista, guarda. Qué poco falsable que es. Hay una posibilidad de que logre cumplir un objetivo personal. A ver, ¿cuál fue? Hay una posibilidad. ¿Y ahora? O sea, no me estás diciendo nada. Siempre hay una posibilidad de que... Va, en realidad ¿Cuál fue su último sueño? Importante, de relevancia. Yo uno que les contaba el otro día, que fue un tipo de sueño que no suelo tener, que es un sueño aventurero. Tenía que ver con espionaje, con microfonearle la oficina a una cierta persona. Muy no entra dentro de los personajes famosos. Sí, la verdad que fue muy interesante ese sueño. Muy rebuscado también. Pero tenía acción. Podría soportarse ser un videíto, cosa que no muchos de los sueños se bancan, porque son aburridos, sino ridículos, claro. Absurdos. O tienen mucho sentido en sí mismos. Claro. O sea, en el momento tienen todo el sentido del mundo y después claramente no. Por ejemplo, mi sueño de anoche. ¿Cómo fue? Y en el momento estaba todo conectadísimo y después yo lo pensé y no tenía ningún sentido. O sea, Sí. Estábamos como andando en bicicleta, mucha gente, y de repente empezaba a subir el agua como si fuese una marea. O sea, como que era un mar y, che, está subiendo la marea. Y de repente era imposible seguir andando en bicicleta y había como precipicios, o sea, había riesgo de muerte. Y en un momento el agua bajaba y era el centro cívico de Bariloche. O sea, no podíamos estar andando en bicicleta. Ay, San Bernardo, todo. Sí. Nieve. Y entonces después aparecíamos. Si sueña que hay una inundación, quiere decir que se enfrenta a luchas y emociones difíciles. Chan. Atención. A la pelota. A la mía. Aguas tranquilas significan que vienen buenos tiempos y que está en paz con su espiritualidad. ¿Por qué es todo tan literal? Claro, no eran aguas tranquilas. Porque se le dice que... Si el agua está revuelta o sucia, se aconseja cautela. Cautela, mamita con cautela. No solo en sueños. Bueno, perdón, yo... te corté no, porque no, te quería interpretar el sueño. Sí, puede ser, la verdad no sé. I don't know. Pero bueno, fue un sueño ¿en qué momento inundatorio. Te despertaste? No, porque era más largo el sueño. Después había un barco, sí. Había que transportar cosas, había niños. No sé, era un sueño muy complejo. Soñar con la muerte. Nunca me pasó. ¿Con la propia o con la ajena? Ah, sí, una sola vez soñé que me mataban. Pero es estereotípico. A mí me ha pasado que te van a matar y te despertás, ¿no? Sí. A mí me pasó alguna vez. A mí creo que no me pasó porque no terminaba de morir del todo, pero sí. Puede ser. Organizando. La interpretación de un sueño con la muerte depende del contenido emocional. Volate por la noticia. Si se despierta con una terrible sensación de muerte real, usted está dentro de un ataúd, a punto de, no sé cuál sería. Puede que se haya presentido la muerte de alguien. El otro día escuché una anécdota que involucraba a Mario Benedetti y a Borges, que se habían encontrado con... Ah, pero pará, esto es Radio Cultura, FM 88.3, son las 2 de la mañana. Porque puede ser graciosa. Se habían encontrado, se tenían que encontrar con un tipo que les iba a publicar un libro y el tipo llegó muy tarde. Cuando llegó dijo, discúlpenme, pero es que yo esta noche soñé con una exnovia mía en un sueño muy extraño en donde ella se despedía de mí y iba cayendo como por un túnel. Y se despertó y lo llamaron y le dijeron que su exnovia había muerto en un accidente y había tenido que ir al velorio y qué sé qué yo. No. Y se quedaron como quietos, en silencio, Benedetti y Borges, hasta que Borges dijo que considerada, atención, ¿no? Atención. ¿Cómo dijo? Qué considerada, ¿no? Qué capo total. Es una buena salida. Sí. Esto de soñar con la muerte ocurre en las personas sensibles. Oh. En las personas mayores, este sueño les ayudará a prepararse para su propia muerte. No. No necesariamente. Como un flight simulator de la muerte. Como los pilotos que... Un dron de la muerte. Sin embargo, si sueña con la muerte sin sentir miedo o preocupación, representa una liberación de las preocupaciones actuales y significa lo opuesto a morir, o sea, vivir. Soltar, es gorda soltar eso. Qué bueno, no sé. Yo escuché por ahí que los sueños te preparan por si tenés que vivir una situación similar en la vida, como cuando en el sueño que se aparece un león. Entonces vos después aparece un león y decís, ah, no, porque ah, si en el sueño yo salí volando y después me transformé en un pájaro. Sí. Es una buena idea. Poco, no, no cierra. Poco verosímil. Poco pragmática. Sí, no sé. La verdad, difícil. Pero porque estamos acostumbrados también a tratar de pensar metafóricamente el significado de los sueños. Sí. Eso es como una cuestión más literal. Una vez le llevé a mi psicóloga un montón de sueños que yo había escrito. Porque en un momento soñaba un montón, ahora ya no tanto. Y los escribía. Entonces se los llevé y fue como una desilusión total. Me dijo, mirá. No hay nada súper especial que vayas a encontrar en los sueños. Me dice, a veces tienen sentido, me dice, muy a veces, si son reiterados. Si no, dice, es una condensación de todo lo que viviste y flasheas del inconsciente. Como que no tenía sentido, claro, y sí. Que tenía que ser un sueño. Eso, reiterado, con cierta emocionalidad puesta en el sueño para que puedas, o sea, que tenga sentido desentrañar su significado. Si no... Claro, no. Es como te re Pati Sueños y te la bajó mal. Mal. Pati Dreams. Me dice nada porque como que... Pati, I have a dream. Como que dependía mucho de lo que vos viviste durante el día y que eso se condensaba de una forma rarísima y desembocaba, claro, en un sueño, pero que como no tenía una ensalada, sentido. Claro. Una ensalada rusa de todo lo que viviste. Tal cual. Sí, yo también había escuchado esa teoría de más de una corriente de terapia que ya está como de vuelta, como diciendo, no se crean todas las pavadas de... Basta de Freud. De la revista Hola. Pero... o de la Hola La. Pero igual está bueno buscarle los... Así como, yo soñé con esto. O por ejemplo, soñar cuando estás por rendir un examen o tenés que hacer algo muy importante... Soñar que llegás tarde a ese lugar, o que no estudiaste, o que de pronto te sorprenden con que... bueno, listo, sí. Hacé el examen. ¿Pero cómo? Sí. ¿Pero era hoy? Claro. Tu cerebro está maquinando fuerte. Mal. Soñar con argumentar a la nada o con alguien. Yo, a mí me pasa eso. Como que... ¿Soñar con argumentar? Cuando estás estudiando un examen, ¿cómo decir las cosas? Sí, es verdad. Eso puede llegar a tener una función. Claro, ¿no? Ahí se cumple eso que vos decías de prepararte para... Hay muchas interpretaciones, por ejemplo, soñar desnudo, soñar con sexo, soñar con no encontrar el camino, soñar con una casa al procrear, soñar con volar. Acá el plan, mi primer vuelo. La interpretación de soñar con sexo es muy, muy rayana. ¿Rayana? No. Muy mundana. Sí, eso. Un sueño sexual puede significar que su subconsciente le está diciendo que hace demasiado tiempo que no ha mantenido relaciones sexuales. Nah, es una boludez. Un sueño con el sexo puede representar deseos sexuales reprimidos. O sea, es todo muy literal. Sí, vos soñás con algo. Igual, por ejemplo, yo la otra vez soñé con que tenía todas las muelas podridas. ¡Oh! Como... ¡Patricia! Era bastante feo porque me miré en el espejo y era como todos los dientes, como que se me habían hecho mierda. Y busqué en Google y significaba inseguridad personal. No era tan literal. No, no, claro. No me pareció tan literal. Claro. Había ahí como algo. O sea, había inventado, en Google alguien había puesto muelas podridas. Había, así como, es como estamos leyendo acá, sí. Soñar con dientes. Ah, tema bien. Pesadilla. Porque hasta ahora no estamos haciendo la distinción entre sueño y pesadilla. Uh-huh. Que es una distinción básica. Me gustaría introducir la variable. Introducila, introducila. ¿Es tan, son tan puros los sueños por un lado y las pesadillas por el otro? Puede haber partes. Puede haber partes terroríficas. Para mí son tipos ideales. Bueno. No, pero a veces es verdad que no pareciera ser un sueño tan terrible y de pronto se introduce un personaje, una situación que lo convierte en una pesadilla. Sí, puede ser. Pero para mí la característica de la pesadilla es que te puede llegar a despertar de sí. lo mal que la pasaste. Sí, sí, sí. ¿Y un sueño complicado? No, necesariamente. Y te despertás exaltado. Sí, sí, te despertás mal. Yo no he tenido muchas, pero a veces... cuando las tuve, como que te despertás en la mitad de la noche y tenés miedo de volver a dormirte. Sí. Como que decís, no quiero soñar más eso, sí, mirá si me vuelve a pasar. Ah, sí, es muy feo, es muy feo. A mí me pasa la de la persecución, que me persiguen. ¿Quién y la te persigue? Ladrones o... ¿Cómo está la inseguridad, Manuel? No, eso era cuando era muy chiquito. La inseguridad tenía onírica. Miedo de que entraran a mi casa. Eso era antes. Ahora, de la gestión de Nilda Garré. Eso era antes de la gestión... antes del 2000, con Felipe Solá. Antes de 2003 fue. Pero no, el tema de la persecución. Gente que te persigue o la caída. Estás cayendo. La caída. Pero la caída dura poco. Claro, porque te despertás. Empezás a caer y tú te despertaste. ¿Y vieron cuando te despertás como con un sobresalto? De sí. Como que te caíste. Sí. Es re loco. Qué loco todo, ¿no? Tenemos interpretación para algunas pesadillas también. ¿Y la caída qué es? La caída no está es la una caída. Película. La película de sobre Hitler. Tiene que hacerse Hitler. Cargo de un bebé o animalito indefenso que sí. llora constantemente. Es un tipo de pesadilla. Nunca es terrible pasó, eso. Gracias a Dios. Eso significa que nos plantea la duda sobre si estamos cuidando de forma adecuada a nuestro niño interior. No, qué broma. Interior, no al niño. Al niño real. Interior. O sea, al niño interior. Tal vez debemos reír más, jugar fuera, expresar nuestra creatividad, ser más espontáneo, disfrutar más del calor humano y de momentos íntimos. Momentos íntimos no es tan niño interior. No, es más adulto interior. También hay una pesadilla que tiene que ver con las con inundaciones. Ah, mira. Igual la mía no fue una pesadilla. Se ahoga en aguas turbulentas, se aproxima una ola o hay inundaciones. Si se ahoga o si sueña con la aproximación de olas enormes o inundaciones, hay que preguntarse si en la vida real está intentando esconder o negar sus emociones. O se siente desbordado o vulnerable por sus emociones. Yo recuerdo que un día antes de la inundación soñé con la inundación. Con una inundación. ¿Posta? Y también había bicicletas. Creo que hay una asociación ahí entre sí, agua y hay bicicletas. Algo fuerte ahí. Creo que es porque tuve que ponerle guardabarros a la bici hace un año. Tranquila. ¿Te acabas de llegar a esta conclusión ahora? Sí, acabo de llegar ay, a la conclusión. Ay, qué interesante este programa, por favor. Como ayuda, una ¿no? Sesión para liberarnos. De terapia. Sí, tenés que pedalear mejor tus emociones. Si soñás que conducís un coche fuera de control... ¡Qué divertido! Eso me encantaría. Significa que tu vida es demasiado caótica y fuera de control. ¡Ah, no! ¡La misma palabra! Si vas a hacer metafórica, podés cambiar la palabra. Deberías cambiar la palabra. Y tenés que intentar encontrar formas de ir más despacio. Buscar tranquilidad y disfrutar del sosiego. La conclusión ideal de esta pesadilla es conducir bien y dentro de los límites de velocidad. Pero ya no es más una pesadilla, es una sugerencia sobre vial. O salir del coche y caminar. Luchemos por la vida. Por favor. Tiri, tiri, un tipo de sueño que me sucede pero que no llega a ser pesadilla y no tiene un contenido particular, pero es estar a punto de, o casi llegando a lograr algo, y eso se alarga. No llegás. Yo creo que es una forma también de hacer el sueño largo. Creo que puede ser, justamente en tu caso, puede que se explique por no querer despertarse. Así. Entonces, llegar al objetivo puede significar despertarse y vos lo alargás. No sé, es una interpretación. Tiro otra consigna de que es común en el debate sobre los sueños. Sí. En el sueño, uno es consciente, o sea, puede manejar su propio sueño conscientemente, hacerse cargo de sí mismo mientras en la situación en la que sueña. O sea, hay opciones, ¿o no? ¿Decís? Claro, o sea, ¿hay qué grado de control? Sí, a veces sí. Hay algo ahí sobre lo que uno puede hacer. No es consciente, pero algo hay. Porque hay gente que sueña y dice, no, yo soñé que estaba en tal situación en la facultad y decidí hacer tal cosa. O sea, yo tenía tantas opciones para hacer y en mi sueño yo decidí. Sí, yo creo que sí, a mí me ha pasado. Que como tenés cierto grado de conciencia en el sueño y como elige tu propia aventura, digamos, decís esto o que querés radicalizar el conflicto, por ejemplo. A veces pasa o no. En una asamblea. Pero puede haber opinión sobre el sueño. Che, está medio aburrido el sueño, vamos a que aparezca un ave gigante. Sí, a mí me ha pasado. Es muy interesante eso. Es como casi un casco de realidad virtual. Menos mal que soñamos. Sí. Qué aburrido sería todo si no... Segunda pregunta que se desprende de esta primera. ¿Hay autoconciencia del sueño? O sea, ¿uno sabe que está soñando? Yo creo que puede pasar. Sí. Puede pasar, sí. Y se llega como a un grado interesante de... Sí. Como decir, mirá qué loco, mirá qué capo que soy, que estoy soñando y me doy cuenta de que estoy soñando. A mí a veces me pasó con las pesadillas que uno se da cuenta que la está pasando mal y que es un sueño y se quiere despertar y no puede. Ah, sí. Que vos sabés que es una pesadilla, que no es real y te querés despertar para que deje de pasar eso y no podés. Inception, la cuestión. ¿Cómo se llama la película? Ah, no la vi. Ahora la quiero ver. Inception, la vi. La que yo vi que tiene relación con esto es Deja Vu. Es un quilombo, no entendí nada. No, mentira, el origen. Que igual vale también para eso. Ah, esa, es quilombo, Inception. No entendí nada. Sí. Es un quilombo. Sí. No, sí. De... no sé. Dije que sí. El Rubiecito. Sí. Actual Rubiecito, sí. No, pero el director... No sé. Actúa No sé, veniste cara de Álvaro, no sé. Álvaro Letal. Bueno, esa película no es muy recomendable y la verdad que es un quilombo. Es como que el loco, eso, tiene conciencia de sus sueños y se va como transportando de sueño a sueño. Que vendrán a ser como realidad, no sé. Es raro. Mirá. Muy raro. Se toca con Matrix en algún lugar, pero Matrix es mejor. Una gana de ver Matrix, me están agarrando últimamente. Vamos a ver. ¿Vemos las tres Matrix juntas? Sí. Siempre surgen proyectos irrealizables. Bueno, vemos las tres Matrix juntas. Sí. Pero la 2 y la 3 no eran maletas. No dejaron de ser Matrix, me parece. Yo no recuerdo mucho. Para mí eran maletas. Había unos monstruitos. Sí. Mucho más bélicas. Puede ser. La 3 me parece que es más bélica. Sueños lindos, que se acuerden. Soñar con volar es una de las mejores cosas que te puede pasar. Sí, no lo he experimentado mucho. Una vez tuve un sueño muy lindo que era que conocí al Flaco Spinetta y manteníamos una conversación. Oh, qué sofisticado. Qué buque. Oh, qué amor. Oh, Spinetta. Bueno, estaba escuchando mucho Spinetta en ese momento y fue un buen sueño. Sí. ¿Ustedes? Si querés ir a escuchar una canción, contate un sueño lindo que hayas tenido. No, ¿sabés que no viene nada a la mente? Yo me acuerdo muy poco de mis sueños. ¿Soñaste que estabas preso? Ah, es verdad, hace poco. Ese es un sueño recurrente. No sé si es recurrente, pero me ha pasado varias veces. Tiene conexión con la realidad, no es que estoy preso. O en libertad condicional. No estoy preso de mis emociones. Pero es un sueño re feo. Igual esta última tenía un balcón terraza de la puta madre. Que soñaste que estabas condenado a 10 años de prisión perpetua. Sí, era 10 años de prisión y era mi primer día. Terrible. No, bravo. Terrible. Todo lo contrario a soñar con volar, que es espectacular. Igual, las veces que has soñado con volar, sí. ¿Puedo decir algo medio feo? Sí. Uy. Iba a preguntar otra cosa, pero me acordé de otra. Se me juntaron dos pensamientos. A ver. Uno, con qué, si vos volabas o ibas volando arriba de otra cosa. Un artefacto. No. Volaba yo. Volabas vos. Sí. Bueno, eso en niños chiquitos, cuando los niños chiquitos sueñan atención, que vuelan. Atención lo que me vas a decir, porque a veces puede significar abuso sexual. Posta, posta. La puta madre que lo parió. El niño chiquito. Tenías un as de interpretación de sueños bajo la manga. En niños chiquitos, posta. No, así como me caigo y me levanto. Así como ciertos dibujos significan algunas cosas. Pero yo lo soñé cuando era chico, además. Bueno, empezar a reflexionar. Qué turbio que se puso este programa. No se está escuchando. ¿Quién tiene que intervenir, un juez ya por una interpretación de sueños o no? No, es muy lindo soñar. Yo soñaba que me elevaba y me dejaba caer y planeaba por encima de una ciudad. Qué bien. Espectacular. Vamos a escuchar. No quiero que se convierta en un trago amargo ese recuerdo. No, ya está. Me lo cagaste. El mejor sueño de mi vida, me lo cagaste. Vamos a escuchar El sueño del jinete de Sky Bailinson y seguimos con más. La tercera. La historia de un hombre común que un día, mirando hacia el cielo, lo deslumbró una señal. Estrella le pintó. Detenga. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Radionauta. Dial expansivo. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación?

Los aspirantes a la intendencia se inscribían anoche en las juntas partidarias para competir en agosto. Al menos 24 dirigentes locales se anotaron en las juntas partidarias de los frentes electorales para competir en las PASO de agosto para las intendencias, para la intendencia platense, entre ellos el intendente actual, Pablo Obrera, que de esta manera confirmó su intención de ser reelecto por un tercer mandato en la comuna. Me encanta cuando le dicen la comuna en el diario del día. La comuna. En el Frente para la Victoria se anotaron 5 candidatos a intendente. Sí, hay 3 fantasmas. Vale aclarar que son precandidatos a intendente. El candidato Pablo Obrera, la concejal cercana a la Cámpora Florencia Saintut, el dirigente local Esteban Concia, Juan Pablo Polini y Guillermo González. A estos últimos 2 no lo conoce nadie. No. El Frente Cambiemos, integrados por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, finalmente se anotaron al radical Sergio Panela, el macrista Julio Garro y Claudio Pérez Irigoyen, otro radical. O sea, Claudio es la vida. Actualmente entonces tenemos la interna del Frente para la Victoria con 5 candidatos, UCR PRO, 3 candidatos, el Frente Renovador anotó 5. José Arteaga, Marcelo El Chubi Leguizamón, Oscar Badoagna, Carlos Melzi y Javier Pacharotti. Están descontroladas las PASO. Van todos. Al final Pacharotti va... Pacharotti un día antes iba con el PRO, pero se peleó Cariglino con Macri y terminó en el Frente Renovador. Igual ya lo había anunciado. Volvió, claro. Qué no tiene cara es... Pacharotti, no tiene cara. Pero nadie tiene cara. O sea, yo creo que es de los últimos años el año donde más se han pasado de manera impune de un partido a otro. Hay algo increíble. Pacharotti igual supera todo el límite. Si ustedes agarran un volante de Pacharotti, por ahí de los de antes de que termine cerrando con el Frente Renovador, van a notar que tiene los colores de los 3 partidos por los que podría haber ido. Tiene el celeste por si va por el Frente para la Victoria. Sí. Tiene el amarillo por si va con el PRO. Y tiene el negro y el rojo por si va con el macismo. Está bien. A su favor, igual el macismo tiene el amarillo también. Sí, pero tiene. Muy, muy relegado. Sí. Sí. No es el color del macismo. No es que yo quiera defenderlo a Pacharotti, ni mucho menos. Mira, pero hay, que hay equipo. Hay equipo. Que ha hecho cosas. Bueno, íbamos con las 3 internas, vamos con la 4ª. En el Frente Progresista se presentaron por el GEN Gastón Crespo y el dirigente de Libres del Sur, Pablo Crisóstomo. Pablo Pol. Se parece a un querido amigo nuestro. Después Patria Grande presentó a Leandro Amoretti. Que es el mejor de todos los candidatos hasta ahora, los que hemos leído, a mí me parece. Yo estuve pensando y creo que voy a votar a Leandro Amoretti. Está muy bien, Tristán. Es el chico ese de... Basta, basta. Vamos a con la boleta larga, a ver cómo quedó. Por ejemplo, la boleta del Frente para la Victoria. Esto, quiero decir algo. Con toda la discusión de las PASO, de si las internas de los partidos tienen que ser abiertas o no, para mí hay un problema de base de que no se entiende nada. ¿Qué es un descontrol? No, en serio lo planteo. Sí, es un descontrol porque... Todo bien con que las internas sean abiertas, pero también implica un nivel de información para poder tomar una decisión que es casi imposible. Sí, totalmente. Tiene que interesar la política a un nivel que creo que ni a los que nos interesa la política a veces terminamos de descifrar el panorama político y no puede ser que sea tan complejo. ¿Sabes qué es particular, me parece, de las PASO? Que en las elecciones generales se vota respondiendo a una sola pregunta. ¿Quién crees que sea presidente? ¿Quién crees que gobierne? En las PASO uno puede emitir su voto pensando en diferentes cosas. Yo quiero que Fulanito Florencia Saintut le demuestre a Bruera que él no puede hacer lo que quiere con la ciudad. Entonces, por ejemplo. Yo quiero que Daniel Scioli sepa que yo soy kirchnerista y lo voy a bancar, pero igualmente Randazzo me parece una opción mejor. Sé que va a perder, pero hay muchos mensajes para emitir con un solo mensaje posible, que es emitir un voto. Entonces, los porcentajes finales son totalmente difíciles de interpretar en sus mensajes. Sí. Entonces es raro lo que pasa, muy raro. Hay que hacer como en Cuba, que no votan. No, no pasa que también... Sí votan. Sí. Iba a decir como que tienen que votan candidatos, bueno, no importa, como los delegados de las comunas, no puede haber campaña electoral. No, todo pero mucho más sencillo. Pero siguiendo lo que decía Tristán, me parece que justamente también hay como un doble juego, porque está el de la interna y por otro lado el de pasar el piso. Claro. Entonces ahí se confunde, por ejemplo, Daniel Scioli no tendría por qué estar en las PASO si no tiene otro candidato. Claro. Pero por otro lado tiene que ir a las PASO para pasar el 1,5. Sí, como demasiadas cosas juntas. Entonces es un quilombo. Por ejemplo, la boleta para el Frente para la Victoria. Candidato a presidente Daniel Scioli, vicepresidente Carlos Zanini. Ya nos acostumbramos, pero qué fuerte. Es fuertísimo. Fuerte, muy fuerte. Fuerte. No naturalicemos la candidatura de Daniel Scioli. Y tampoco la vicepresidencia de Carlos Zanini. El monje. Discúlpeme. El monje maoísta. El monje chino negro maoísta. El chino negro. El chino negro. El chino negro podría ser Federico Agostino. Sí, el chino negro. Frente Cambiemos. Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz, Lucas Lanch. Lanch. Lucas Lanch. Elisa Carrió, Héctor Toti Flores. ¿De dónde esa salís es la interna. De Toti Flores? ¿Quién sois? Esta es una interna testimonial, ¿no? Sí, claramente Macri con va. El 99% sí, sí, sí. Ernesto Macri Sanz con... y Carrió se pelean por el 1. Con Michetti. Lila que dijo que Zanini ya era más quemado, era Stalin. Directamente. O sea, sí. Que las opciones son la República o la dictadura stalinista. ¿Cómo se ofendieron todos los maoístas del país con ese comentario? Sí. No lo quiero imaginar. De los progresistas va Margarita Stolbizer con Miguel Ángel Olaviaga. Margarita, ¿te puedo pedir un favor personal? Háblale, que le está escuchando. Margarita, a Margarita Stolbizer, el señor Tristán Basil. Por favor. No pongas margaritas en tu campaña, como estás haciendo hasta ahora. La O de Margarita Stolbizer es una margarita. No funciona. ¿Qué le pasa? Pero porque va sin el nombre. Entonces tiene como una cosa ahí. Bueno, me dejan terminar con... Esto es muy largo, chicos. Por favor. Una. La interna, una. Sergio sí. Massa, Gustavo Sáenz. Sí. Josué Manuel de la Sota con Claudia Rucci. Claudia Rucci. No puedo creer Claudia Rucci. No claro. ¿Qué mensaje quiere dar José Manuel de la Sota poniendo a Claudia Rucci como vice? Falla la cabeza. A ver, no va a ganar más votos porque vaya con el Claudia Rucci. Y es. En cuestión de hecho. Igual Juan Manuel de la Sota es un capítulo aparte de la vida en general. Claro, es un ser muy extraño. Sí, estamos de acuerdo. Es un ser muy extraño. ¿Vieron el debate de la una de Sergio Massa contra la de la Sota? No, porque había otra cosa mucho más interesante, me parece. Masterchef. Pasaron cosas muy raras, como que de la Sota se confundió de qué localidad es intendente Sergio Massa. Le dijo que vos en San Isidro, qué sé yo. Rarísimo. ¿Se confundió o lo quiso chicanear de una? No, se confundió. Y Massa le dijo, disculpame, José Manuel, yo soy intendente de Tigre. No, sí, discúlpeme. Alto Alzheimer. Sí. Vos sos gobernador de Entre Ríos. ¿Qué le pasó? Bueno, por compromiso federal va solo como un perro Rodolfo Rodríguez A. Por el Frente de Izquierda de los Trabajadores se concretó la interna entre Jorge Altamira y Nicolás del Caño. Metamos pica. Che. Jorge del Caño, ¿sabés que Jorge Altamira dijo que vos sos medio trosco? ¿Vieron que los del PTS de Nicolás del Caño le dicen peronista a Altamira? Me encanta. El peronismo del Partido Obrero. La chicana interna del trotskismo no tiene límite. Acompañando a cada una de las listas del Frente de Izquierda, estrafalarias alianzas de último momento con otras fuerzas no trotskistas. No naturalicemos la guerra mediática interna del Frente de Izquierda en los últimos 2 meses. No. Es más. Impresionante. Naturalicémosla porque es lo que pasó desde que nacieron todos esos militantes. No, pero al nivel que llegó hace un par de meses, no. La virulencia. La verdad es revolucionaria, pero la izquierda diario miente. He leído en la página del PO. Es impresionante. Me encantó. Arrancó la campaña de Altamira, es contra Del Caño. Ese fue espectacular. No ese es contra Scioli, no es contra más, es contra Del Caño. Ese título meme es espectacular. Bueno, y después la misma campaña, los mosqueteros del ajuste, los hijos políticos de Menem, sí, todo sí. Muy particular. Del MST Nueva Izquierda va Alejandro Bodart y Wilmar Ripoll. Este tipo, un clásico, podemos decir. Sí, no, un clásico. Sí, sí. Aclaremos una cosa. Clásico. Alejandro Bodart no pasó las PASO en Capital. Y va a ser candidato a presidente. El baño de humildad, por favor, para Alejandro Bodart. Y Wilmar Ripoll, que va a ser candidato a vicepresidente y también... Le acabo de avisar a Patti el celular todos los cumpleaños del día de hoy. 6. Terrible. Terrible lo que acaba de pasar. ¿Y qué dice? Los ignoré a todos. Pasó algo muy raro en el MST, que es que tenía un candidato a gobernador, que es el que se choreó un iPad en Ginebra en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo. Tenía muchas ganas de votarlo. Se choreó un iPad, lo denunciaron y lo corrieron de la candidatura. Sigo. Del Frente Popular va Víctor de Genaro y Evangelina Codoni. Y del MAS, nuevo MAS, va Manuela Castañeira y Jorge Ayala. Mirá, ¿vas a leer los de la gobernación también? ¿Todos? Me parece que no, solo voy a leer los más importantes, que es cómo cerró el Frente para la Victoria. Aníbal Fernández con Martín Afka Sabatella. Raro. Muy raro ese grupo. Raro. Y la otra lista, Julián Domínguez y Fernando Espinosa. Muy extraño, Sabatella es un tarado, sí, sí. No demostró ninguna capacidad en los últimos cinco años. Solo porque hizo una buena intendencia en Morón, lo mandaron a Afka. La pongo en duda igual, ahora la estoy poniendo en duda. Sí, sí. Hay que revisar la gestión de Sabatella en la dictadura, viejo. En busca de casos de corrupción, por ejemplo. La CONADEP de Morón. Claro, porque no puede ser. Nunca más Sabatella el Morón. Nos engañó Sabatella. Alto muerto. Del Frente de Cambiemos va María Eugenia Vidal y Daniel Salvador. Que le cambiaron a la figurita de repente. Sí, porque se dieron cuenta de que estaban poniendo toda gente porteña en todas las candidaturas del perro. Sí. Macri Michetti. Tiene futuro corto. Renació Felipe Solá por el masismo. Sí, porque no tenía otra. Mejor Felipe va con Daniel Arroyo y Compromiso Federal. Va Eduardo Donofrio y Ana Sabinano. Otro clásico es el chino Héctor Eberlin, gobernado por el MAS. Sí. Con su campera azul. Un clásico. Bueno, nosotros... Ay, hay tanta tela para cortar, sí. Mirá, te quedaría todo un programa. Pero vamos a seguir con las PASO porque esto recién empieza. Sí, esto sí, recién sí, empieza sí. Y falta que casi un mes y un poquito... ¿Vamos a poder festejar tu cumpleaños, Manuel? Pues siempre coinciden. Nos cortan un poco las piernas ahí. Miércoles, no sé, va a estar difícil. El Papa Francisco les pidió a los jóvenes que hagan el esfuerzo de vivir el amor en modo casto. ¿Modo casto? ¿En modo avión? Sí, en modo de casto. En un acto en Turín, el Turín es Torino, ¿no? Sí. El pontífice es como Beijing y Pekín. El pontífice rechazó las versiones hedonistas del amor, aunque no sea fácil. ¿Cómo? ¿Qué te haces el sexo, Papa Francisco? En un acto con jóvenes en la Plaza Vittorio de Turín, el Papa Francisco pidió hoy a su audiencia que rechacen las actuales versiones, o sea, son de ahora, hedonistas del amor, y hagan el esfuerzo de vivirlo en un modo casto. Aunque no sea fácil. Tengo que decir una palabra impopular, pero el Papa a veces también tiene que arriesgarse. El amor no debe usar a los otros. El amor es casto. Por eso les digo, sean castos. Exclamó el pontífice. Siempre igual. Bueno. La verdad, Francisco, no sé quiénes confiaron en vos como la renovación, pero terminaste siendo peor que Massa. El frente renovador del... Menos cambio que el Papa Francisco. El pontífice criticó este mundo hedonista en el que solo el placer tiene publicidad. Bueno, no sé bien qué. Bien merecida tiene igual. El pontífice criticó además algunos de los males de Italia, principalmente la corrupción. Me ha metido, ¿no? Suele ser bastante metido. ¿Sí? No a la corrupción, dijo. No a la corrupción. Qué pesado, el Papa este. Que hoy es tan frecuente Argentina. Que parece haberse convertido en un comportamiento normal. No a las conexiones mafiosas. Conexiones mafiosas. A las estafas, a los sobornos, exigió el obispo de Roma. No a una economía del desecho. Uy. Hizo los 52 añadió. No de la tercer mon. Sí. Sí. Afirmando que hoy en día se excluye rápidamente a quien no produce siguiendo el modelo de usar y tirar. A veces se hace medio el antiglobalización. Sí, coquetea con... El ocupa, pero sí, no. Coquetea con Holloway. No, Holloway no. No sé. Con una nueva izquierda medio ecosocialista. Medio Bodart. Medio no paso las pasos. Este es el Bodart, Papa Francisco. Buen apellido, Bodart. Sí. You make my dreams, Bodart. Vamos a escuchar de Hell and Oats y seguimos con más Le Tercer Monde. Of thoughts. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Policía, 26 de junio. Todos. Todas al puente. 11 horas, Puente Pueyrredón. Acto central. La masacre de Avellaneda. Contra la impunidad. De ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de junio. En la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante. Junio arde rojo. Radio Nauta, FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Mon. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. Más noticias de Letter Sermón. Estoy harta de estas informalidades, harta. Descubren. ¿Por qué? ¿Vos pensaste que iba yo de verdad? No, me olvidé que se arrancaba directamente con la noticia. Me olvidé. Pido disculpas a la producción. No, está bien. A la locución y a la operación técnica. Tenemos más noticias, esto es el diario de Letter. Descubren que una anciana de 92 años lleva en su vientre un feto momificado. No, pará, no. ¿De mamut? De persona. Ay, pobrecita. Una anciana de 92 años lleva en su vientre un feto momificado. En directo desde Chile. ¿Cómo? Un equipo de médicos del hospital Claudio Vicuña. ¿Cuánto Vicuña en Chile? ¿Cuántos Vicuña en Chile? Vicuña Maquena, Vicuña... Vicuña Maquena queda en Córdoba. Pero había una avenida Vicuña Maquena en Santiago. ¿Qué es Vicuña Maquena? No sé, pero suena africano. Si me dio Hakuna Matata. Claro. Y Vicuña el... Ahí va la asociación. El esposo, el novio de esta chica, ¿no? Sí, Jazmín Vicuña. ¿Cómo se llama? Pampita. Jazmín Vicuña. Listo, chao. Cerrá el programa, ya está, listo. Chicos, Benjamín. Seriedad para el chico momificado dentro del cuerpo de esta señora, que fue encontrado por un equipo de médicos del hospital Claudio Vicuña de Santo Antonio, en Chile. Este equipo de médicos llevó una insólita sorpresa al encontrar en el vientre de una paciente de 92 años un feto momificado que debería haber nacido hace 50 años. Tremendo. La anciana, llamada Estela Meléndez, se enteró de la noticia cuando fue al hospital tras sufrir una fuerte caída. Después de realizarse todos los chequeos, los médicos notaron que tenía un bulto extraño en el vientre. No, es terrible. Las primeras sospechas apuntaron a un tumor, pero al ser examinada descubrieron que la mujer tenía no un tumor, sino un feto. Tenemos una mala noticia y una buena noticia. La buena noticia es que no tenés un tumor. La mala noticia es que tenés un feto momificado adentro de tu cuerpo, adentro de tu vientre. Un tumor toda la vida. El feto tuvo un desarrollo importante. Finalmente se murió y se momificó dentro del abdomen de la mujer. todos los... yo... Esto va a momificarse. Porque estaba... Sí. En mi cabeza la palabra que estaba era fosilizarse. No entendía por qué se había fosilizado. Pero, se momificó. Pero eso tiene que pasar millones claro, de años. Claro, ¿no? Yo creí que era una piedra el feto. Claro. Porque vos tenés la fotito que hay, parece una terapia. Por los antecedentes que hemos visto en el escáner, estaría como a punto de nacer, de haber nacido, hace 50 años, declaró el director de Servicio de Salud del Paraíso, Santo Antonio, a los médicos chilenos. Se trató de un embarazo abdominal donde el embrión se implanta fuera de la trompa de Falopio y crece fuera del útero. El feto tenía unas 30 semanas de gestación y pesaba alrededor de 2 kilos. La noticia, atención, esto es una noticia para nosotros, pero no parece así para la vieja Meléndez, que quedó embarazada cuando tenía 17 años. Ella siempre tuvo la idea de que tenía el feto en su cuerpo y lamenta que por un error médico nunca pudo ser madre. Oh. Dice la señora, como el bebé estaba muerto, en el hospital me hicieron un raspaje. Después otro doctor que me atendió me dijo que tenía cáncer y que me iba a morir en 3 días. Oh, pero tremendo, que se tremendo. Calmen un poco. ¿Qué pasa con la medicina en Chile? Muy sensible el médico que le dijo que se iba a morir en 3 días. Y así que nada podían hacer, le dijo este médico. Yo siempre he sabido que el feto estaba ahí porque al final nunca hicieron nada por sacármelo. Claro, la chabona sabía que iba a tener un hijo. Que el feto se murió. Y después creyó que se lo habían sacado. No. Dio por el médico le dijo que se iba a morir, así que no hace falta sacárselo. Porque se iba a morir en 3 días. Ella. Claro, fue un error médico. Ella sabía. Claramente. Tiene la señora una pierna más corta. Por aparte, el peso vivió del una feto. Locura. 92 años tiene ahora. Sí. No solo no se murió, sino que. Claro. Tuvo un feto momificado. Y vivió 92 años. Igual me parece... terrible. Con todo respeto para la señora Meléndez, que colgó un poco. Uy. Claro, no fue nunca más al ginecólogo, no, por ejemplo. Claro, le descubrieron y dijo, cierto que... Bueno, o sea, claro. Y pasa que 90 años ya fue... No, claro, ahora ya es tarde, pero tuvo 50 años. ¿Y qué colgando. Van a hacer? ¿Le van a dejar ahí el coso? Descartan la cirugía porque es muy vieja y se moriría. Claro, si aguantó 50 años. Con un pibe aparte, adentro. Yo creo que la respuesta es que mirá si nace un anciano. Uno cree que está momificado y nace un anciano. Messi vivió adentro. Claro, y nace y tiene 50 Alien. Años. Tiene una pierna más corta que la otra por el peso del feto, la señora Meléndez, y no puede orinar bien. Contó su hermano Luis. Bueno, esta es la historia del feto que vive adentro de una señora, que no vive. Que no vive adentro de una señora, que vivió en algún momento. Tremendo. Debate. Entre el Congreso. ¿Se lo sacan? ¿Sería un aborto? Y ahora no, ya está muerto. No, ya está muerto. Sería una operación. Sería para una extirpación. Extraer un objeto extraño. Entre soldaditos y complejas ecuaciones, la vida de un niño superdotado. ¿Este es el chico que estudia en la facultad? Sí. Tomás es un estudiante de 13 años que brilla en las aulas universitarias. Subtitula el diario El Día, me encanta. Tiene un coeficiente intelectual, esto es muy de yankee, sí. Porque nadie sabe acá su coeficiente intelectual, de 155. No sabemos bien qué significa eso. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! El chico ¿155, es... che? No, mirá. No. ¡Oh, la que tiene el coeficiente! El chico es de Barrio Obrero, de Berisso, y cursa el profesorado en matemática. Tristán lo ha visto en alguna oportunidad en los pasillos de la fase. Que se calme con K. Que se calme. Tomás, calmate. Calmate, pero con K. Te regalo un chupetín, te vas de acá, te dejás de joder en la cursada. Esta historia es muy buena. Tomás, aunque está cursando el primer año del profesorado de matemática, tiene apenas 13 años. Es súper educado, respetuoso, alegre y espontáneo. Qué bronca los modelos de niñez que construye sí, el día. Sí. A Claudia, quien tiene la guarda. Claro, porque no es la madre biológica. Es como su tutora. Uh-huh. Desde que era un bebé y ahora está terminando los trámites de adopción, le costó muchísimo llegar a la situación actual donde su hijo se siente contenido intelectualmente en una clase de álgebra junto con jóvenes veinteañeros que estudian física, geofísica, astronomía, meteorología o el profesorado de matemática. ¿Sabés qué? ¿Adoptás un pibe y te sale superdotado? Te querés, Mauro. Oh, yo quería tener un hijo. Yo quería tener un hijo, boludo, no un robot superinteligente. No, un superdotado. Mirá cómo estás hablando. Mirá, escuchate hablar. ¿Qué es eso que estás hablando? Déjame de joder. ¿No querés una aparte chupaleta? Aparte, supongo que te debe poner todo el tiempo en tela de juicio, lo que debe ser infumable. Sí, no, ¿vieron, sí, vieron el video ese de los, el personaje del día de TN? El chico ese que hablaba todo, sí, como una señora. Ay, no, sí, propongo la pena de muerte, bueno, para eso. Muy no, bueno. Terrible. Me recalenté. Sí, me gusta leer. Linier. He leído algunas cosas de Linier. Qué pilotudo. No, por favor, es para matarlo, pero a toda la, sí, familia. Ah, pero y a los mato a bife. Familia también. Por ahí tiene problemas, Zeu. Lo agarro a bife. Más lo matamos, entonces. Bueno, volvemos a Tomás, el niño superdotado que estudia en las aulas de Humanidades y de la Facultad Exactas de La Plata, porque tiene otro costado en donde él juega a los soldaditos recreando batallas históricas. Lee historia y su gran pasión son las cruzadas. Decí que estudia matemática, porque si no, mirá si estudia sociología y vuelve a casa. Mamá, ¿vos sabés que todo es social? ¡Oh! ¡Denso! ¡Oh! ¡Andá a hacer la cama! No, pero es una construcción social. ¡Oh! Ya no ponemos denso los que somos grandes y estudiamos eso. Déjame de joder. Le gustan mucho, bueno, las historias de guerra y se sabe los pormenores de guerras mundiales. Al dedillo. De la Europa antigua. Habla inglés y chino. No te creo. Ojota. No, este ojota. Chico no habla chino. Lo podemos llamar. Ya no lo va a tomar. ¡Es verdad! Hola Tomás, estamos en comunicación telefónica. Hola Tomás, Ni hao, le hablamos chino. Queremos pero tú, que, pero tú don, andate que, a la facultad, no te queremos más. Queremos que digas Radionauta interviniendo en la ciudad sonora en chino. Ya. Lo ponemos nervioso y lo hacemos fallar en algunas cuentas y demostramos que no es tan superdotado. Es muy estereotípico porque Tomás juega al ajedrez los fines de semana. Tiene un grupo de amigos con chicos con altas capacidades. Hay uno que es súper fuerte, uno que es elástico. Los super amigos. Los super amigos. Que vuela. Mirá si un día toman la ciudad de La Plata. Bueno, él se define como autodidacta y... Sí, para eso va la facultad, ¿no? Supuestamente tiene un coeficiente intelectual, no le creemos nada, de 155. Lo normal, acá va el parámetro, es entre 95 y 110. O sea que está bastante elevado. Y solo el 2% de la población llega al 148. Y él es 155, bueno, se maneja. Añade Tomás. Hay dos grupos de alumnos, los que van a los teóricos y los autodidactas. Pero le faltan a los teóricos. Yo soy un autodidacta también. Hay un tercer grupo, el que falta a los teóricos. Somos todos autodidactas, me parece. Y él se define como un autodidacta. Tommy comenta que ahora se me vienen los parciales. Y luego dice que a la tarde debe cursar geometría analítica en el segundo piso en el edificio B de Humanidades con la profesora Sara González. A nadie le importa, Tomás. A nadie le importa. Bueno, pero continúa la noticia porque... Qué bullying le estamos pegando. Sí, pobre, tío, ¿no? Pobre. Tomás, el niño superdotado que a los 13 años está cursando el profesorado de matemática, inició un largo y tortuoso periplo por las distintas escuelas hasta que este año, y tras una exhaustiva evaluación que le realizaron en la Facultad de Psicología Platense, hizo el curso de ingreso al profesorado de matemática y está pensando en dar los primeros parciales. La jueza... porque es una causa, porque no puede sacar a los chicos de la escuela, es obligatorio, pidió 3 o 4 veces la dirección de escuelas de la provincia para que lo dejen rendir libre los últimos 3 años del nivel medio y no respondieron. Si no lo hace, no podrá certificar no sus estudios todavía universitarios. Claro. ¿Le faltan 3 o 4 años de escuela? Está en el limbo, podemos decir. Para mí no tendrían que dejarlo. Que haga la escuela, aunque le vaya muy bien y se aburre, que la haga igual. Y pero se aburre. Después bueno, termina matando a sus compañeros. Le den más cosas, lo estimulen. ¿Pero qué hace en la facultad? Tiene 13 años. Pero pensá que no terminó la escuela, está en la facultad. No hay nada que los profesores le puedan dar. Son profesores de escuela. ¿Qué sé yo? Las necesidades educativas especiales se piensan con el prefijo DIS. ¿Qué hacemos entonces los padres de chicos como Tomás? En el devenir de la incomprensión hacia Tommy... comencé a preguntarme a fondo qué pasa en las aulas, por qué no se comprende la diversidad. Fue así que hice la capacitación docente y un posgrado en gestión educativa y me metí de la madre también es superdotada, déjame de joder. Adriana Puigros. No, esta familia hay que... Y ahora soy ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Hay que ahorcarlos en plaza pública para educar con el ejemplo. O sea, no puede ser así. Por favor, niños que estén escuchando este programa, repitan la escuela, por favor. No. Hay un problema de matriz familiar, claramente. Sí, no. Terrible. Bueno. ¿Listo? ¿Qué coeficiente intelectual tendremos? Yo creo que lo hago y me sale 70. Porque esos coeficientes son todos re lógicos. Yo soy pésima. No lo voy a hacer para no frustrarme. Un sí alto. ¿Un sí? Un sí. Un sí con C. A veces me dicen, te hago la prueba, no la hago para no saber. Mirá si te sale con Hay que hacer una de internet. Una sí. Que te dicen, conocé tu coeficiente intelectual. Y después se publica después sola se en tu publica en tu sí. Facebook. Tenés un coeficiente intelectual de 133 y tu animal es la jirafa. Felicitaciones, eres un genio. Bueno, 12 de 23 tenemos canciones de sueños. Por ejemplo, esta que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Soñar y es de Pez. Te detenga. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Radionauta. Dial expansivo. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabes de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez.

Bueno, mientras vos conseguís esta nota, podemos comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la Copa América, por ejemplo. ¿Cómo ves la Copa América para ti? Yo vi solamente los partidos de Argentina. Sí. Que la verdad me dejaron un trago amargo. Sí. Aunque hemos ganado. ¿Para vos se tiene que ir el Tata Martino? Qué difícil. No lo conozco, pero la verdad que después del Mundial, Argentina, como está jugando ahora, no da. Sí, igual desmitifiquemos, en el Mundial tampoco jugamos tan bien. No, empezamos jugando así, podemos decir, y después fuimos mejorando. Es verdad eso, es verdad. Pero a ver, me va a comparar el último partido con Alemania y el partido con estos muertos que no podían tirar al arco y estaban... No, la verdad, aburrido de mirar, sí, como era, que no... Todo. Igual el hecho de que nos pudieran llegar a empatar le daba como cierta... Sí, bueno, pero es eso, siempre jugando con el límite. Y yo estoy acostumbrado. Siempre jugando con el límite, sí, eso creo que es algo... Por ser hincha de Gimnasia es algo que en realidad, bueno... Aunque uno espera que la selección me dé otro changüí, pero no, en este caso no. Sufrimos con Jamaica también. Tristán, ¿cómo venís? Difícil. ¿Muy difícil? La chica de la verdulería me dijo que no. Estás rebotando como loco, bueno. Te hacemos una entrevista a vos, si no. ¿Cómo ves la Copa América? Vi el último partido, nada más. Che, y en la calle alguien que pase caminando, ¿no? Y yo no sé si soy tan notero como para... A ver, Marchán, la carnicería. Un éxito, Marchán. Preguntale cuánto facturan por día. No, por ahí no se le van a robar. Pero... Otra vez. Pero capaz que hay gente en haciendo la cola. Me como un sándwich en mi casa. ¿Sabes cómo? ¿Lo seguirán vendiendo? Nos puedes traer también un sándwichito de bondiola o algo así. Estamos con Tristán Basile, que es nuestro mobilero barrial en vivo, en las calles, en la calle 60. Hoy estamos teniendo, no veníamos teniendo tanto nivel de rebote, pero hoy pareciera que no da. Que no están dadas las condiciones de frío, puede ser. La trastienda al aire. Bueno, ¿por dónde vas, Tristán? No, está lleno de gente. ¿Y sí? Bueno, llegó a Marchán y no hubo chances. No sé qué hacer, la verdad. Vamos con Brian. ¿Capaz que podemos ir con Brian? Brian, dale. Para quienes no sepan, es el heladero de acá enfrente de Olga Vázquez, que hoy se va a estar pegando un embole tremendo porque hace frío para tomar helado. Hombre, que Brian me queda una cuadra y media. Corre, Tristán. No corre, Tristán. Para algo te pagamos. Ahí tenías que llevar un colchón. Mira, te ponemos una cortina de... De música y corre. No, qué difícil, ¿no? Ser movilero. Sí, gracias. Tenés que bancarte además. ¿Viste los movileros esos que están, por ejemplo, en un evento y se tienen que bancar 8 horas y salen por ahí en TN 2 segundos? Sí. Y están ahí haciendo guardia. Deben ganar muy buena plata igual, ¿no? Bueno, yo al menos salgo mientras no hago nada. ¿Por dónde vas? Decinos por dónde vas, Tristán. Estoy a una cuadra. ¿Cómo llenamos esto? Bueno, leemos algunas noticias del Diario de la Nación, por ejemplo. Los 13 precandidatos para suceder a Cristina Kirchner. No, esto no es una noticia. Con el frío volvieron los cortes de luz. Indignación. ¿Indignación? Indignación de los usuarios en las redes sociales. Detienen en Italia a un argentino por el arreglo de partidos. Cargos para todos. Zanini ubicó a 4 hijos en dependencias públicas. ¿Está bien o está mal eso? ¿Estás opinando? Sí. ¿Ubicar familiares? Ubicar familiares. ¿Está bien o está mal? ¿Es entendible o no es entendible? Sí, entendible es. Es entendible. El tema es que no es lo... Ubica amigos. Nah. Bueno, pero una cosa no quita la otra. Pero 4 hijos. Es mucho. A es los mucho. 4, o sea... Por ahí tiene 15 y ubicó 4 nada más. En términos relativos y en términos absolutos. Pero igual, es como... Hay que predicar con el ejemplo, me parece. Ay, ¿qué te pasa? Y puede ser. 4 es mucho, me parece. Sí, yo creo que no da. Por lo menos que espere un poco. Pasa que también yo creo que es como... Que necesitas poner gente de mucha confianza. ¿No? O sea, pero no sé si laburan con él. Para mí le consiguió un laburo en el Estado. Puede ser. Se desempeñan en Cancillería, YPF, Lotería Nacional y en el Ministerio de Justicia. Sí, claramente no laburan con él. No tienen cargos jerárquicos. Entraron de secretarios. Liuzzi, que es la mano derecha de Zannini, nombró a 22 familiares. Bueno, eso fue a la mierda. ¿22? ¿Queda toda la familia? ¿22? Yo no tengo 22 familiares. Me encanta este título. Fue a una fiesta convocada por Facebook y lo balearon. ¿Lo bailaron o lo balearon? Lo balearon. Hay un tópico de la Tercer Mundo que son las fiestas convocadas por Facebook. No, pero esa estructura del título de un antecedente o una primera parte. Y una resolución. Una resolución inesperada que suele ser trágica. Sí, lo balearon. O che, murió. Tristán, ya que no vas a conseguir un móvil, te encargo las galletitas. Dale, por favor. ¿Pero por dónde estás? ¿Llegaste a la heladería o ya no? ¿O ya fue? Está cerrada. Oh. Sí, pobre Brian. No es un buen día para hacer esas notas. Bueno, volvé. Comprate unas galletitas. Y volvé. De la mano del celular me está congelando. Bueno, dale, cortá nomás. Pasaba a Tristán. Chau, Tristán, gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Gracias por todo. Gustazo. Era Tristán Basile, nuestro mobilero barrial. Que bueno, en este caso, como suele pasar, no consiguió nota. No, no conseguimos, a veces no conseguimos nota. Pasa en la tele, pasa en TNT y también pasa en la Tercer Mont. Sí. Vamos a ir a escuchar Judy and the Dream of Horses de Belle and Sebastian y ya volvemos. Judy wrote the saddest song. She showed it to a boy in school today. Judy, where did you go wrong? You used to make me smile when I was down. Judy was a teenage rebel. She did it with a boy when she was young. She gave herself to books and learning. She gave herself to being number one. Judy, I don't know you if you're gonna show me everything. Judy, I don't know you if you're gonna show me everything. Judy got a book at school. She went under the covers with a torch. Fell asleep till the first morning. She dreamt about the girl who stole a horse. Judy never felt so good except when she was sleeping. Judy never felt so good except when she was sleeping, yeah. Horses. And the song she wrote was Judy and the Dream of Horses. Dream of Horses. Dream of Horses. Dream of Horses. The best looking boys are taken. The best looking girls are staying. Walking the street from morning to night with the star upon your shoulder, lighting up the path that you walk. With the parrot on your shoulder, saying everything when you talk. If you're ever feeling blue, then write another song about your dream of horses. Write a song about your dream of horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Le Tercermón. Haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Al Le Tercermón. Every man has a flaming star, a flaming star. 12.43, estamos comiendo unas talitas que trajo Tristán de... ¿Podemos decir la marca? Talitas. Ah, no, son fajitas estas. Es el mismo concepto. Sí, itas. Tenés la clave que sea diminutivo en femenino. Tenemos las 5 fijas preparadas especialmente por la producción de este programa. En este caso tienen que ver con los trámites, ¿no? Decime si miento. No mentís. No mentís. Gracias. Ay, sí. Primera fija sobre hacer trámites. Qué cosa engorrosa hacer trámites. Ay, Dios. Te hace doler la cabeza, boludo. Qué bronca. Aunque sea un trámite estúpido, es un bajón. Agradece esos lugares donde la gente primero tiene mucha plata y además se da cuenta que hacer un trámite es un bajón y te lo simplifican. Viste que hay lugares, sobre todo en el ámbito privado, que por ejemplo vas a una clínica, que te llegás y hay una señorita que te da un papelito que imprime en el momento, que dice el número tanto, y a los 5 minutos te atienden. ¿Te puedes decir sí sin Te puedo decir que sí sin que lo haya vivido. Pero sin que lo haya vivido. Ah. Por eso estaba pensando si alguna vez me había pasado. Porque pensé que ibas a arribar a la idea de la gestoría, que es gente que se dedica a hacer trámites. Qué trabajo más terrible. Bueno, pero qué por buen lo menos, servicio, pero qué trabajo más terrible. Claro, por lo menos te pagan por hacerlo. O sea, cuando uno hace sus trámites. Pero el trabajo es hacer la cola, por ejemplo, o el trámite, las fotocopias. Sí, lo que es cierto, yo he trabajado en hacer trámites en algunos momentos. ¿En serio? Sí. Mirá. Y, Pati gestora. Y... Pati gestión. Es una mala palabra ahora. Triunfó la política sobre la gestión. Ajá. Ganó Scioli. No, que cuando uno hace trámites, el mismo trámite, valga la aclaración, el mismo trámite, muchas veces, ya es distinto. Porque sabe bien cómo es y sí, ya sabes sí. A quién hablarle. No, vengo a buscar a Pablo. No, Pablo no está. Bueno, vengo otro día. Ya como que hay cierto... Cierto circuito. Te mueves como pez aceitado. Por la burocracia. Claro, el tema es que siempre que sea un trámite nuevo, eso arranca de cero. Una de las fijas es que siempre que sea un trámite importante y te falte poco tiempo para entregarlo, siempre te va a faltar un papel que tarda justo 1 o 2 días hábiles más de los que tenés. Siempre. Llegás a la oficina y te das cuenta de que no llevaste la fotocopia del DNI, que es lo más fácil y boludo de conseguir. Sí, por eso siempre hay que tener... Me pasa siempre. En el pendrive... Sí. Una fotocopia de tu en el Dropbox. O en tu mail. Sí. Pero igual, hay que imprimirlo todo. Sí, sí, tenés que salir del lugar. Ir a un ciber. Ir a un ciber. Ese lugar de los. El ciber, de los, yo de creo la década que del 2000. Vive de los trámites hoy en día. Y sí. Mal. Y aparte que te cobran 10 pesos los 15 minutos y 45 pesos la fotocopia doble faz. Esas computadoras llenas de virus. Hijos de puta. Igual, yo hace poquito. Justamente en razón de hacer un trámite, entré a un ciber y andaba más rápido que mi computadora. La computadora era peor, pero andaba más rápido. Bueno, bien. Otra fija es que si estás haciendo colas larguísimas, te haces el vivo y decís, listo, en esta le gano la burocracia, sacás un número y te vas. Te vas. Volvés. Ay. Y fuiste. Ah, pero además la incertidumbre mientras no estás. Tanto. Ay. Estás como ansioso, sí, no terminás de hacer las cosas bien, llegás y te durmieron. Sí. Tanto. Porque la clave ahí es como sacar el número y quedarte 10, 15 minutitos para entender el ritmo. La dinámica, claro. El ritmo, si vienen con un ritmo más... A mí me pasó que saqué un número en un banco. Me fui. Pasa mucho en el banco. Sí, pasa. Y volví mucho después de las 3 de la tarde. Ah, claro, pero ahí te faltaba un dato. Un dato. Claro, una variable que no estaba considerando. De sentido. Tarado. De jardín de infante. Toqué la puerta. No. Gran puerta, Banco Nación gigante. Ah, tocaste la puerta. Porque sé que están ahí adentro. Toc, toc. ¿Entendés? No, y sé que todavía estaba a tiempo. No, pero vos sos un tupper humano. Seguramente salió un enano y te respondió. Tiene una contrapartida, una posibilidad buena del sistema de números, que es que alguien te done su número anterior. Sí. Eso es y muy automáticamente bueno. Que recibís un beneficio y cagás a todo el resto. Cagás a mucha gente. Pero te cambia la vida. Me pasó en Marchand, sí. Justamente, que recién estaba pasando por ahí, el fin de semana. ¿Te dieron así un desconocido? Un desconocido. Le pregunté algo. Es tu ángel de la guarda. Hay que preguntar algo. Sí. Che, pregunté algo ridículo. Che, ¿los números van para atrás? Tomá, flaco, tomá. A vos sos tarado, tomá mi número. ¿Crees que te da el número, pelotudo? ¿Pero por qué preguntás? Concentrémonos. No, explícalo, por favor. Una pregunta muy polémica. No, porque temí que me haya pasado justamente esta fija. Porque yo saqué poner el 50. ¿Pero cómo para atrás? O sea, 51, 49, 48, ¿sí? Sospeché que iban para atrás, pero no, obviamente no. Ah, porque es que vos sacaste. Yo saqué el 50 rojo. Claro. Y iba por el 70. Iba por el 45 verde, ¿entendés? Ah. Me fui a hacer un trámite, otro. Volví, iba por el 70. Y me perdí. Me explotó un poco la cabeza. No me di cuenta que tenía que ir al cero y empezar de vuelta. Y fui y me acerqué a alguien y le dije: che, los números van para ti. No, pibe, tomá, te lo regalo. Dijo, no, y el no. Pibe pensó que vos te habías escapado de algún. Tiene que darlo claro. Claro. De Melchor Romero. De Melchor Romero, así. Me dio un numerazo. ¿Ah, sí? Un hora y pico me zafó. Qué bien. Porque aparte, lo bueno de eso es cuando te regalan el. Aparte, que están haciendo un favor a vos. Es que es medio una cadena de favores, porque vos le vas a dar tu número, o por lo menos lo que tendrías que hacer, uh-huh. Le das un número a uno que está con otro número más alto. Lo hice. Entonces sí. Es una buena cadena. Claro. En realidad, el que no entra en el juego es claramente desfavorecido. Y ojo, atención, tip, en lugares donde el número reina hay que mirar con atención el piso. Sí. Hacer medio ahí, medio de, con carpa, agarrar el numerito. Eso pasaba mucho en la fotocopiadora de la Facultad de Humanidades cuando estaba en 47, no sé sí. Ahora, en 48. Sí, sí. Había mucho número tirado en el piso. Bueno, tenemos más fijas. Por ejemplo, hasta que no sea absolutamente necesario, vas a patear el trámite días, semanas, meses, hasta que no te quede otra que ir, y ahí te vas a encontrar con otros tantos que también eligieron ir a último momento como vos. Eso es casi una ley. Esto va a pasar a nivel nacional generando tragedias de todo tipo. Con el DNI. Cuando tenga que cambiar definitivamente el DNI. Y ahora cada vez lo pasan más. Ahora es el año que viene. Sí, porque ahora están, justamente, quieren evitarse esta tragedia de que vayan de todos. De colapso. Tragedia con suicidios, asesinatos. Si vas a hacer un trámite que no sabes bien cómo se hace, te toca un burócrata con menos onda que una piedra al que no le entendés absolutamente nada. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Que te explican cosas que no entendés igual. Ah, sí. Que no terminas de entender lo que te está diciendo. Pero que no podrías entenderlo tampoco, porque no. Te están hablando en otro código y saben un poco. Esto pasa por ahí con el, ¿cómo se llama? El SAD. ¿El cosas SAD? Docentes. Las cosas tristes. SAD. Ay, no me había dado cuenta que es una metáfora de la tristeza. El SAD. Qué terrible. Ah, las trámites docentes. ¿Está el sí. SAD? Oh, sí, una tristeza. estoy mal después de ahí. No, después, por ejemplo, un trámite es pagar las cuentas también. Eso se ha solucionado mucho con el tema del home banking. Sí. Sin embargo, el otro día no pude pagar con. No me entraba el código y tuve que ir a hacer la cola para pagar en. Siempre se paga en lugares que venden quiniela. Sí. Sí. Los rapipagos y los vaporopagos y qué sé yo. Claro. Que empezaron siendo una gran solución y hoy en día son. Parte del problema. Parte del problema. Como la bonaerense. Sí. Totalmente. Tal cual. Y qué estrictos que son, ¿no? Esta si no cola es cambio, solamente. No sí. Por favor, espere atrás de esta línea. Sí, no, por favor, hay un cartel que es genial, es que como que no interrumpa a la gente que viene a jugar. Porque. Te lo juro. O sea, hay dos ventanillas y hay una que es obviamente solamente para juego, pero además, si hay mucha gente esperando para jugar, las dos o tres personas que están atendiendo se van a concentrar en el juego, claro. En el juego de azar, por sobre el servicio de prestar. Cobranza de servicio. De servicio. Cuando vos estás haciendo la fila para el pago fácil y entra alguien a jugar a la quiniela o a cargar la sube, qué envidia que sí, te da sí. Entra derechito. ¿Por qué yo no tengo que cargar la sube? Pero qué cosa. Y después hay algunos que no dejan entrar más de dos personas al local y tenés que hacer sí. La fila afuera. Ese es el de mi barrio. Espere afuera y espere a ser llamado. ¿Por qué me tratan como un terrorista? Señor, ¿qué le voy a hacer? ¿Por qué tiene que...? Porque te conocen, Tristán. Adelante. Santa Rosa. Y vos tenés que agradecer. Muchas gracias, señor, que me deja pasar a este comercio. Qué bronca. ¿No, no tenés cambio? No, no tengo cambio. El pago fácil es una cosa horrible. De hecho, creo que hoy en día, si vas a fin de mes al banco, vas más rápido que si vas al pago fácil. De una. Ah, mirá. Mirá. Tip para... Y empiezan las excepciones. No, esta se venció con más de 3 días, no se puede pagar acá, tenés que pagarla en... Esta tiene un problema acá en el código que lo imprimiste mal. Esta, ¿no tenés el número de NIS? ¿El qué? No, no tengo el número de NIS. ¿El qué? ¿Por qué se llama NIS? Es el número informático del servicio, seguramente. Ministro. Suministro. Bueno. Te había dicho cualquier cosa. Te había dicho que NIS era un ministro. Bueno, vamos al bloque, al falso bloque, al bloque corto. Pero antes vamos a escuchar de Norma, Habitación. Me encanta el corto. En la habitación, tu cuerpo se quebró. Tercer Mon, cuarta temporada. Le Tercer Mon, el fin de semana empieza el martes. Le Tercer Mon, un programa del carajo. Start spreading the news. 12:57. Estaba esperando que diga algo. Le marco al operador que me tiene que dar aire cuando empiece la voz. No, no, el problema es que se marcaste con un disparo. Un arma simulada con tus dedos. Y qué sé yo. A esta altura, mira, soy el presidente. Chicos, casi entrevistamos a un policía. Igual no lo demos por perdido. No, no. Vamos a intentarlo. ¿Era de un nuevo policía local? No, era un bonaerense. Ay, tengo fuentes confiables que hablan de que los bonaerenses están celosos de los locales. ¿Por las boinas? No, más bien como que los acusan de corruptos. Como que se armó pica ahí. Se armó pica entre bonaerense y local. Me encanta. No se los tiro. Bueno, era una pregunta espectacular. Sí. ¿Qué opinás de la policía local? Ahí va. Mirá, estamos viendo precios de discos externos que Patty necesita uno. Estoy encontrando más barato. Sí. Chico, dije, este bloque corto está haciendo mal su función. Entra a esta página que vende. La gente sube cosas para vender. Cosas innecesarias. Bueno, llegamos al final de Tercer Mont. Sí, vamos a brindar. Yo voy a brindar por la señora Meléndez. Ay, mirá cómo nos afaste el bebé momificado. Tenía un bebé momificado en su interior. Capaz que era una metáfora de algo. Del ciolismo. ¿Qué significa una si metáfora del ciolismo? Un bebé momificado en tu interior. Por ahí es una metáfora de un sueño. No, pasa que. Tenía que tener un feto momificado. No, tenés un feto momificado. ¿Sí? La literalidad a veces funciona. Yo quiero brindar. Porque echen al chico este superdotado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es un brindis, es una demanda. Es una emoción, es una emoción. Claro. Yo quiero exigir al señor decano, no. No, me gustaría que no esté más. Pobre. ¿Qué vas a la escuela? Y he leído cosas de él. Qué bronca. Qué bronca. Yo voy a brindar por los sueños. Oh, Cris Morena, Patty Morena. Patty Luther King. No, vengo a proponerles un sueño. ¡Qué bronca! Chicos, me dejaron sin nada para brindar. ¿Qué quieren que haga? Estuvo en producción general Santiago Abel en los controles, los botones, los volúmenes. Señor Colorado Rojo Williamson. Yo dije así medio rapidito. Colorado Rojo Williamson, le agradecemos. Tristán Basile y Patty Mayonis me acompañaron en este piso. Gracias, Manuel, por tu compañía. Y nos volvemos a escuchar el próximo martes, como todos los martes, si Dios quiere, a las 11 por acá por Radio Nauta. Esto fue Le Tercer Mundo. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle of stardust and a whisper, go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine. All of the time we're together. In dreams. But if I cry, I remember that you said goodbye.